vivo sin ti. Ya me acostumbré a vivir así en mi soledad. Vivo sin ti, es mejor así para no sufrir más por tu amor. Vivo sin ti, ya no puedo más soportar así tu entrega de amor. Vivo sin ti en la inmensidad para que seas feliz más con tu amor. Cuando no estás conmigo, estás feliz con él.